Diego. Martes 2 de diciembre, 70 años de Gustavo Pena, el príncipe, proyección de espíritu inquieto en el patio andaluz del Parque Rodó, y estamos con Matías Guerrero, director del documental. ¿Cómo estás, Matías? ¿Cómo viviste esta noche? Bien, divino, divino. Fue una noche que planeamos hace tiempo para festejar el 70 aniversario del príncipe, que sería hoy martes 2 de diciembre. ¿Qué es hoy en realidad? Exactamente. Es algo muy importante con todos estos referentes, de alguna manera, seguir festejando un poco los cumpleaños, ¿no? O sea, cada año es una muy buena excusa para seguir recordando, ¿no? Sí, sobre todo que se conozca la obra de él, que se conozca su música, sobre todo, y bueno, y que la película es como un camino de entrada para el que no lo conoce, y un camino de conocer más información para el que ya le gusta o ya sabía algo de él. Con el tiempo transcurrido, el documental, ¿cómo lo ves? Es un documental que tuvo un largo tiempo de planificación, de gestación, sobre todo con el IU. ¿Vos un poco cómo llegás al proyecto? Una retrospectiva. Bueno, el proyecto en realidad surge como una tesis de facultad que, bueno, pensaba hacer en 6 meses y terminó durando 8 años. ¿Facultad de qué? De comunicación, que nunca terminó siendo tesis. O sea, nunca le entregué la tesis, pero la película quedó hecha, que es más importante. Así que, bueno, en realidad fue una idea que surgió una tesis. Yo a Eliu no la conocía, no nos conocíamos, y conseguí su contacto. Al principio sí, claro. ¿Cómo lo conociste? Lo conocí por internet, y sabía que Eliu, que era su hija, era la persona encargada como de difundir su obra en internet, y yo en ese momento estaba escuchando mucho El Príncipe, tenía que hacer la tesis, me ocurrió esa idea, y me junté con Eliu, conseguí su contacto, y me junté una tarde en su casa a tomar un café, a contarle, y ella se prendió, y bueno, ahí empezamos un camino que duró 8 años, pero nada, quedó una obra que para mí, a mí me encanta, es hermosa, es un documental diferente, narrado por el propio autor, me parece, ¿viste? Su música, y el material de archivo, como que cuentan la historia. Ahí están. Y para terminar, Matías, muchas gracias por tu tiempo. ¿Cómo ves al público en relación a la obra del Príncipe? ¿Vos sentís que, sobre todo, mucha juventud, ¿no? O sea, es un autor que realmente sigue llegando sí. A la gente, y cada vez más con el internet un poco, ¿no? Sí, obviamente el internet ayuda, y también, no sé, la cantidad de artistas en el mundo que cantan canciones en El Príncipe. Si ves en internet, no sé, ves a Manu Chao tocando, como que no, en estadios para 60.000 personas, y es increíble, ¿viste? Es como, creo que lo cuenta la película, es eso que él decía, se van a cagar de risa de mí. No fue reconocido capaz que todo lo que se merecía en vida, pero me parece que de a poco va teniendo como un reconocimiento cada vez más grande. Igual creo que falta mucho, falta que mucha gente lo conozca. Capaz que en Argentina es muy conocido, también nos escriben pila de Argentina por la película. Pero nada, esta obra es como un camino, un material más para que la gente lo conozca. Tal cual, y es fundamental el trabajo que hiciste, Matías. Muchas gracias por tu tiempo. Por favor, ustedes.